partiría donde jamás me puedan ver. Entendería que vaya yo a donde vaya. Aunque el tiempo nos prepare un gran dolor, nuestro Señor será quien dará alivio a nuestro corazón. Aunque vientos nos derrumben la ilusión, pensar esconderme en las sombras que crea la noche, o en el vacío silencio de la soledad, entendería que vaya yo a donde vaya. Nunca me dejarás.